Esto es La Venganza Será Terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Si no viniste hoy, podés venir mañana y así, cualquier noche, a la medianoche, y es gratis. Vamos a hablar esta noche de un cuáquero. James Naylor se llamaba. Le llamaban el cuáquero seductor. El cuáquero seductor es un título impresionante, ¿no? La historia también, ya va a ver. En la actualidad hay unos 7.000 cuáqueros, los Quakers, los tembladores, una secta que ya lo hemos contado, fue fundada por el inglés George Fox allá a principios del siglo XVII. Hoy hablaremos de un problema que tuvieron los cuáqueros en sus inicios. La congregación casi se disolvió por culpa de un compañero de Fox llamado James Naylor. Naylor había nacido en 1618 en Yorkshire. Dice el cronista que nada hacía pensar que podía suceder algo extraordinario en su vida. Punto. En el año 1651, George Fox pasó cerca de la casa de Naylor y se encontró con él de pura casualidad. Seguramente el líder de los cuáqueros lo habrá meloneado un rato, y Naylor decidió apoyar esta nueva religión y ponerse a su servicio. Bueno, muy pronto empezó a temblar y a adorar desenfrenadamente a la divinidad, tal cual como acostumbraban a hacer los cuáqueros. Ahora bien, luego de la visita de Fox, se produjo otra visita, más contundente. Naylor contó que paseaba por el campo cuando se le presentó Dios mismo en persona y le dijo las siguientes palabras: deja a tus amigos la casa y anda. Una sintaxis bastante poco feliz por provenir de Dios. Por favor, señor. Deja a tus amigos la casa y anda. Curiosamente, no hubo éxtasis ni siquiera mucho entusiasmo por parte de Naylor. Naylor estaba casado, tenía dos hijos, y la idea de abandonarlos le resultaba intolerable, es decir, la orden de Dios le pareció inconveniente. Así, día tras día, posponía el viaje que Dios le había encomendado, y no dejaba la casa, y no andaba. Y ahí apareció un rasgo que es fundamental, y que es casi único en esta clase de situaciones, que es: Naylor siguió su destino, señalado por Dios, a regañadientes, no le gustaba. Aquel toque divino le resultaba molesto. Tan molesto que él mismo se volvió huraño, confundido, comía poco, no hablaba nada, estaba fastidiado por la orden que había recibido de Dios. Pero bueno, un día dijo: ah, está bien, ya que está, me voy. Y abandonó la granja y sus hijos. Empezó a caminar. No tenía ni una moneda en el bolsillo. No duró mucho. Ya, la primera puerta que llamó, justo era la puerta de un juez, el juez Fell, que tenía pocas pulgas, y lo detuvo por vagabundo. Y lo metió en cana. La primera noche, la primera puerta que golpea en su predicación, preso. El peor de los comienzos. Sí. Ahora empezó entonces a predicar su fe en la prisión. Dice: ya que no puedo ir por el mundo, voy a predicar acá en la prisión. Che, dice yo. Y ahí lo acusaron de blasfemo. Y bueno, estuvieron en cana unos años. Fue liberado, viajó a Londres. Y allí sí se convirtió en un auténtico militante de la religión de Fox. En 1655... le encargaron regresar a sus tierras para establecer allí un centro, la Sociedad de los Amigos, se llamaba, ahí de cuáqueros. Su elocuencia era admirable y pasó a ser entonces un verdadero predicador profesional. El número de fieles aumentó con rapidez, pero la mayoría de los que llegaban ahí al centro de la Sociedad de los Amigos Eran mujeres. Parece que Naylor era un hombre bien parecido. Las dejaba extasiadas, las dejaba. A partir de 1656, las reuniones que presidía se veían constantemente interrumpidas por los gritos histéricos de sus partidarias. ¡Ay, ay! El asunto es que el tipo se transformó en objeto de un culto personal, que en verdad no tenía mucho que ver con la religión del otro, no de Fox. Una de sus discípulas adquirió una importancia determinante, se llama Martha Simons, pero con D. O se llamaba así, o acá hay una D que se le escapó. Martha Simons era una admiradora desenfrenada, una gran tembladora. Bueno, un cuáquero que no sepa temblar, bueno, sí, de poco sirve. Pero esta era muy cuáquera, temblaba maravillosamente. Dirigía un comando de mujeres que se dedicaba a abuchear en las reuniones de otras sectas a otros, incluso otros líderes cuáqueros. Iban a otro tipo, claro, y Naylor la retó, pero no hubo caso. Martha Simons, que probablemente tenga la D porque se repite aquí, le dijo que hacía eso por él, y entonces siguió siempre con sus abucheos. Algunas malas lenguas afirmaron que la mena lo había hechizado. En cierta ocasión, la mujer lo invitó a su casa. Dice, che, vení a mi casa. Allí Naylor estuvo 3 días. Aparentemente experimentaron un intenso trance místico. Cronistas más sensatos dicen que se amaron con notable fervor. Minga de trance místico. Martha le sugirió a Naylor que fundara su propia religión. Le dijo, ¿qué tenés que andar con la religión de Fox? Funda vos tu propia religión, macho. Y Naylor le hizo caso. Claro, Fox se indignó, imagínense. Se produjo entonces la ruptura en el movimiento de los Quakers. La actitud de Naylor no hizo sino reforzar el fervor de sus discípulos. Ya lo llamaban rey de Israel, o hijo del Todopoderoso, o cualquier cosa. Ahora, sos el Mesías, le decían. Y a Naylor no le gustaba eso, no sabía qué hacer. Le decía que a los discípulos que no estaba seguro de ser ni tan siquiera un místico. Como que las muchachas, cada vez más entusiasmadas, lo convirtieron en su Dios. El 24 de octubre de 1655, Naylor aceptó montar un caballo blanco guiado por 2 mujeres que caminaban de rodillas por el barro. Pero señor, delante del caballo, una cosa muy difícil de hacer. ¡Qué sacrificio! Bueno, rodeado de damas histéricas y de algunos aduladores en trance. ¡Oh! ¿Vio cómo es el adulador en trance? Con todos los que conocemos. Bien, y entraron a la ciudad de Bristol. Hicieron una entrada real y mesiánica, si se quiere. Los transeúntes miraban atónitos, frase. Naylor, también lo mismo, pasivo, dejaba que las cosas ocurrieran. Hasta que al final vino la cana, lo paró la cana. Dice, ¿qué están haciendo? Mire, este muchacho que está ahí arriba del caballo es Dios. Bueno. Lo llevaron en cana y lo torturaron. Al ser interrogado por las autoridades, él dijo que él era el Mesías, pero solo de aquella gente, que a los demás no quería ni molestar. Pero Naylor fue expuesto en la picota, recibió unos cuantos azotes, le atravesaron la lengua con un fierro caliente, le marcaron la letra B. ¿Por qué? De blasfemo. La B corta de blasfemo. Señor. Esto en la frente. Maltrecho, Naylor fue conducido a la entrada de Bristol y lo obligaron a parodiarse a sí mismo. Y bueno, un montón de muchachas desesperadas lo acompañaron en todos sus suplicios. En realidad, Naylor lo que quería era abandonar aquel oficio de Mesías, ya estaba podrido. Y cada trance de sus enamoradas era un golpe para él. Bueno, lo volvieron a meter en cana, estuvo 4 años. Al final, Naylor regresó junto a George Fox, arrepentido, y reanudó su culto cuáquero como un discípulo cualquiera. Perturbado, creía recibir indicaciones divinas que lo instaban a proclamarse Otra vez todopoderoso. Parece que Dios le hablaba, le decía, che, dale, proclamate todopoderoso. Pero Naegler escapaba de estos embates divinos, incluso le rogaba a Dios que lo dejara de molestar. Dios mío, por favor, déjame, no me molestes más. No me molestes más. Pero no lo lograba. En 1660, bueno, murió aquel hombre que fue Mesías sin quererlo. Y así termina la historia, estupenda historia de este quaker, James Naegler, que yo dedico a todos nuestros quakeros amigos, en Pensilvania, en Filadelfia, a nuestro amigo Voltaire, que tanto ha escrito sobre los quakers, y a todos los que tiemblan, y a los fabricantes de los cereales quakers. Sí. Que se pueden adquirir en los buenos supermercados. Una historia extraordinaria porque el tipo no quería. Un poco quería, me parece. A mí me parece, eso lo iba a decir, sí, que si hacía el que no quería, sí, pero quería, como todos los que queremos. Que un poco nos hacemos los que queremos, pero los hacemos los que no queremos, pero queremos. Es que es la manera de querer. Es de la verdad. Manera de querer. Sí, señor. Es hacerse un poco el que uno no quiere para ver si el otro quiere tanto como para insistir. Claro. ¿Por qué se hace rogar uno? Para certificar el deseo del otro. Sí. Si el deseo del otro no es tan fuerte como para insistir, bueno, listo, ya está. Ya está. Yo hago así, por lo menos. Está muy bien, señora. Sí, sí. Viene una dama, por ejemplo, me dice buenas tardes, mire. La primera impresión, no. ¿Qué le parece si nos refocilamos juntos a como diere lugar? Y le digo, no, la verdad que no. Ah, bueno, la mina se va, digo, no tendría tantas ganas. Ahora si insiste, dice, dele, ¿qué le cuesta? Bueno, qué papel también el de ella, por favor. Bueno, digo, ya que insiste. Bueno. Bueno, sí. Esa es la forma en que procedo yo. Bueno, y me ocurre muy pocas veces todo esto. Es extraño, ¿no? A decir verdad no me ha ocurrido nunca. Se tiene que arrastrar. Pero estoy esperando que bien que venga una mina y me diga, buenas tardes, vengo a que nos revolquemos entre los suyos para decirle no. Y que ella de... Si ella insiste, insisto, acepto. Eso es lo que es me gusta. Es dificilísimo. Es poco probable. Ya la mujer reviso mis mails todos los días. A ver si hay algo. A ver si alguna dice, buenas tardes, soy fulana tal, quiero revolcarme entre los suyos con usted. Entonces digo, no acepto, viene el... Otro. Insisto, acepto. Es extraño. Es extraño. Nunca sucede. Bien. Hemos ido a la discoteca, etcétera. Vamos a escuchar un vals que ha sido compuesto pensando en los quakers. Ah, sí. En los tembladores. ¿Es verdad? Claro, se llama Temblando. Ah, sí, ¿qué otra cosa va a estar pensando alguien que compone un vals que se llama Temblando? A mí me dicen Temblando y yo pienso en los quakers. Bueno, no sé. Escuchemos Temblando, un hermoso vals, que canta ahora mismo don Ignacio Corsini. Linda estaba la tarde en que la vide, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ocasos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana.